Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Alberto San Segundo, como creador del espacio y hablándoos desde este lado del micrófono, os saluda e invita a disfrutar de una hora de radio agradable y feliz. El pasado 3 de febrero se clausuró en el Museo de Arte de Río de Janeiro una exposición de y sobre Vinícius de Moraes, en la que sus organizadores presentaron más de 300 piezas entre manuscritos, fotografías históricas, vídeos, libros raros, carátulas de discos, objetos y documentos personales, instrumentos musicales, esculturas y obras de arte de artistas amigos de Vinícius, en una muestra que constituye un recorrido emocional por la vida y obra de un artista polifacético a partir de sus principales ejes creativos: música, poesía, teatro, artes visuales y las ciudades que marcaron su trayectoria. Con esa excusa voy a recuperar una emisión que hace 20 años, en marzo de 2006, dediqué en el programa al inclasificable creador, centrándome ahora en una de las vertientes más destacadas de su actividad artística, la poética. En la próxima hora, algo larga, pues los textos y las canciones nos desbordan, os leeré 12 poemas de Vinícius de Moraes, casi todos con el amor como protagonista directo o tangencial, y en su mayor parte entresacados de dos antologías del autor: Para vivir un gran amor, crónicas y poemas, que con traducción de José Ángel Cilleruelo publicó Mondadori en 2001, y la antología poética de la editorial Visor, que apareció en 2002, traducida por Vicente Araguas. Algunos de los poemas seleccionados, en versión española de César Conto, Angélica Abad da Silva y Diego Casas Fernández, no pertenecen, sin embargo, a ninguna de esas recopilaciones. Entre los versos sonarán preciosas canciones interpretadas por grandes figuras de la música brasileña. Canciones delicadas, algo tristes, intimistas y sugerentes, y alejadas, pues, en su melancolía, del tópico más festivo y carnavalesco con que siempre asociamos al inmenso, variado y heteróclito país sudamericano. Canción del demasiado amor. Quiero llorar porque te amé demasiado. Quiero morir porque me diste la vida. Ay, amor mío, ¿será que nunca he de tener paz? ¿Será que todo lo que hay en mí solo quiere decir saudade? Y ya ni sé lo que va a ser de mí. Todo me dice que amar será mi fin. ¿Qué desespero trae el amor? Yo, que no sabía lo que era el amor, ahora lo sé porque no soy feliz. Do outro lado do planeta, enquanto a calmaria daqui me abala, uma outra guerra traz a morte violenta, e eu aqui comendo pipoca na sala. Assim eu me disse minha dor na escala Richter, ou ao menos inventasse uma escala. Será que a dor de não ter nada se compara? Intensidade, a dor de quem tudo perdeu. Qual seria a dor mais forte desse mundo? Acho que a dor talvez mereça ser revista, pois a dor que vejo na revista Cores não parece tão real quanto a que eu sinto em tanta coisa que se vê como notícia, que a importância vira curiosidade. Não que a morte seja um fato indiferente ou tão distante para ser uma verdade. É que na confusão dos sentimentos fútil da princesa e seu amante. Um terremoto só parece verdadeiro quando a TV cai de cima da estante. Seria a dor mais forte desse mundo? Acho que a dor talvez mereça ser vista, pois a dor que vejo na revista Cores não parece tão real quanto a que eu sinto em mim. Soneto de la mujer al sol. Una mujer al sol es todo mi deseo, hecha de sal, desnuda, con los brazos en cruz, y la flor de los labios abierta para el beso, y la piel donde fulgura el polen de la luz. Una linda mujer con senos en reposo, desnuda y de sol llena, nada más se precisa. Vientre terso, el cabello húmedo y la sonrisa, y la flor de los labios abierta para el gozo. Una mujer al sol para echarme de bruces, y en quien beba, y a quien muerda, y con quien me lamente, y que al ser sometida se enfurezca y solloce, que intente reventarme, y si me siente ausente, me busque nuevamente, y se eche a dormir cuando, pacificado, yo tenga que partir. De conversar eu de você, você sobre mim, diga que é meu, diga que sim, que nunca foi tanto assim, e ao descansar. Se eu insistir, diga que vai chover amanhã pra me molhar, pra me cobrir, pra me aquecer feito lã. E quando for se despedir, que foi um grande prazer, que eu vou gostar. E quando eu dormir, quero sonhar com você. Muito prazer. Muito prazer.

a una mujer. Cuando la madrugada entró, extendí mi pecho desnudo sobre tu pecho. Estabas trémula y tu rostro pálido y tus manos frías, y la angustia del regreso moraba ya en tus ojos. Tuve piedad de tu destino, que era morir en mi destino. Quise apartar por un segundo de ti el fardo de la carne. Quise besarte en un vago cariño agradecido, pero cuando mis labios tocaron tus labios, comprendí que la muerte ya estaba en tu cuerpo y que era preciso huir para no perder el único instante en que fuiste realmente la ausencia de sufrimiento, en que realmente fuiste la serenidad. Del ausente. Amigos míos, si durante mi retiro veis por casualidad pasar a mi amada, pedid silencio general. Después, apuntad hacia el infinito. Debe ir como una sonámbula, envuelta en un aura de tristeza, pues sus ojos sólo verán mi ausencia. Debe estar ciega a todo lo que no sea mi amor, ese impronunciable amor que vive encerrado en mí como en una cárcel, enfrentado a su sombra. Si es por la tarde, comprad y deshojad rosas a su melancólico paso. Y si podéis, entonad el cantus primus. Que cese totalmente el tráfico y se silencien las bocinas, de forma que se oiga a lo lejos el ruido de sus pasos. Ah, amigos míos, juntad las manos para orar y rogad, no importa qué ser o divinidad, por el bien de mi gran amada durante mi retiro, pues su vida es mi vida, su muerte mi muerte. Si es posible, liberad palomas blancas en cantidad suficiente para que se produzca alrededor la suave penumbra que la contente. Si hubiera cerca un aparato de música, poned el nocturno en si bemol de Chopin, y si por desgracia se pusiera a llorar, recoged las lágrimas en pequeños frascos de ópalo que me sean enviados regularmente por valija diplomática. amigos míos, hermanos míos y todos los que aman mi poesía. Si por casualidad veis pasar a mi amada, salmodiad versos míos. Estará sobre una nube, rodeada por un aura de tristeza, con el corazón reverberando luz. Es aquella que yo no pensaba que pudiera ser real, nacida de mi desesperanza por no hallarla. Es aquella por quien caminan mis piernas y para la que fueron hechos mis brazos. Es aquella que amo en mi tiempo y que amaré en mi eternidad. La amada, una y eterna. Por eso, andad con discreción pero con eficacia, que no sienta su camino y que éste, además, le ofrezca la mayor seguridad. Sería sin duda un gran acierto que no se desplazara del todo, de forma que se evitaran los peligros propios de la ley de la gravedad y del momentum de los cuerpos, y sobre todo aquellos debidos a la falibilidad de los reflejos humanos. Sí, sería extremadamente preferible que se mantuviera reclusa en la planta baja e intramuros, en un ambiente azul de paz y música. Que evite sobre todo andar de noche y estar sujeta a los imprevistos de la locura de los tiempos. Que se proteja a mi amada contra los males terribles de la ausencia con música. Que piense, ahora y siempre, en mí, que estoy vagando lejos de ella por los jardines nocturnos de la pasión y de la melancolía. Que se defienda, mi amiga, contra todo lo que anda, vuela, corre y nada. Y que recuerde que debemos encontrarnos, y que por tanto es necesario que estemos íntegros. Y ocurre que los peligros son máximos, y el amor, de repente, de tan grande, lo convierte todo en frágil, extremadamente, extremadamente frágil. De mel nos olhos de gueixa, kabuki máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza espera. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer. Você é linda mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir. No Abaeté, areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz. Você é linda mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. dona do carnaval. Gosto de ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Linda, mais que demais, você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você é linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz. Un beso. Un minuto nuestro beso. Un solo minuto. Pero en el minuto del beso, ¿cuántos segundos de asombro? ¿Cuántas madres y novias locas por el drama de un momento? ¿Cuántos millares de bocas aullando de sufrimiento? ¿Cuántos pequeños que nacen para morir enseguida? ¿Cuánta carne que se rompe? ¿Cuánta muerte por la vida? ¿Cuántos adioses efímeros vueltos el último adiós? ¿Cuántas tibias? ¿Cuántos fémures? ¡Cuánta locura de Dios! ¡Qué mundo de mal amadas, de esperanzas ya perdidas! ¡Qué multitud de ahogadas, qué arboleda de suicidas! ¡Qué mar de entrañas corriendo, de cuerpos desfallecidos! ¡Qué choque de tren horrendo, cuántos muertos y heridos! ¡Qué diezmo de gente enferma recibe la extrema unción! ¡Cuánta sangre derramada dentro de mi corazón! ¡Cuántos cadáveres solos en mesa de cementerio! ¡Cuánta muerte sin cariño! ¡Qué extensa memoria fúnebre! ¡Qué plantel de prisioneros con las uñas arrancadas! ¡Cuántos besos que son últimos! ¡Cuántos muertos en las calzadas! ¡Que sufra de parricida la bala, el puñal, la mano! ¡Cuántas mujeres caídas! ¡Cuántos dientes por el suelo! ¡Qué montón de no nacidos tirados en los baldíos! ¡Cuánto feto entrevertidos! ¡Cuánta placenta en los ríos! ¿Cuántos muertos por delante? ¿Cuántos muertos a traición? ¿Cuántos muertos de repente? ¿Cuántos muertos sin razón? ¿Cuánto cáncer por debajo, que mañana será tarde? ¿Cuánta tara? ¿Cuánto vicio? ¿Cuánta gente con infarto? ¿Cuánto miedo? ¿Cuánto llanto? ¿Cuánta pasión? ¿Cuánto luto? Todo esto por el encanto de ese beso de un minuto. De ese beso de un minuto, pero que crea en su tránsito mínimo la eternidad. Y la vida de la muerte. Thank you. soneto de devoción. Esa mujer que se me arroja, fría y lúbrica, a mis brazos, y en los senos me arrebata, y me besa, y balbucea versos, votos de amor y nombres feos. Esa mujer, flor de melancolía, que ríe de mis pálidos recelos. La única entre todas a quien di caricias que jamás a otra daría. Esa mujer que a cada amor proclama la grandeza y miseria de quien ama, y feliz de mis dientes guarda huella. Un mundo esa mujer, una perra tal vez, pero en el marco de una cama, nunca mujer alguna fue tan bella. Se o mundo for desabar sobre a sua cama e o medo se aconchegar sob seu lençol, e se você sem dormir tremer ao nascer do sol, escute a voz de quem ama, ela chega aí. Você pode estar tristíssimo no seu quarto, que eu sempre terei meu jeito de consolar. É só ter alma de ouvir e coração de escutar, e nunca me farto do nisso no com a vida. Não importa onde for, vou te catar, te vou cantar, te vou, te vou, te vou, te ausencia. Dejaré que muera en mí el deseo de amar tus ojos dulces, porque nada te podré dar sino la pena de que me veas eternamente exhausto. Mientras tanto, tu presencia es algo como la luz y la vida. Siento que en mi gesto existe tu gesto, y en mi voz tu voz. No quiero tenerte porque en mi ser todo estará terminado. Solo quiero que surjas en mí como la fe en los desesperados, para que yo pueda llevar una gota de rocío en esta tierra maldita que se quedó en mi carne como un estigma del pasado. Me quedaré. Tú te irás. Apoyarás tu rostro en otro rostro. Tus dedos enlazarán otros dedos. Y tú te abrirás hacia la madrugada. Pero no sabrás que quien te tomó fui yo, porque yo fui el amigo más íntimo de la noche, porque apoyé mi rostro en el rostro de la noche y escuché tus palabras amorosas, porque mis dedos enlazaron los dedos en la niebla, suspendidos en el espacio, y acerqué a mí la misteriosa esencia de tu abandono desordenado. Me quedaré solo como los veleros en los puertos silenciosos, pero te poseeré más que nadie porque podré partir. Y todos los lamentos del mar, del viento, del cielo, de las aves, de las estrellas, serán tu voz presente, tu voz ausente, tu voz sosegada. Thank you. pura rotina jaz. Tocar em seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, ar novo da natureza, tudo mais pura beleza jaz. Ternura. Yo te pido perdón por amarte de repente, aunque mi amor sea una vieja canción en tus oídos. De las horas que pasé a la sombra de tus gestos, bebiendo en tu boca el perfume de las sonrisas. De las noches que viví apaciguado por la gracia indecible de tus pasos, eternamente huyendo. Traigo la dulzura de los que aceptan melancólicamente. Y puedo decirte que el gran afecto que te dejo no trae la exasperación de las lágrimas, ni el hechizo de las promesas, ni las misteriosas palabras de los velos del alma. Es un sosiego, una unción, un desborde de caricias. Y solo te pido que reposes quieta, muy quieta, y dejes que las manos cálidas de la noche encuentren sin fatalidad la mirada extática de la aurora. Nesta melodia em que me perco, quem sabe talvez um dia ainda te encontre, minha musa. Confusa, esta estrada me escorre do peito e tão sem jeito se desenha entre as estrelas da galáxia em fúcsia. Bússolas não há na cor dos versos, usam como senha tons perversos. Busco a trilha certa, matematicamente só sei brincar de cabra cega. Chega. Neste descaminho, meu carinho, te percorre a ausência, corpo, alma, tudo, nada, musa difusa. O sorriso do gato de Alice, se se visse, não seria menos ou mais intocável que o teu. Fração de semifusa pode conter tão grande tristeza. Busco o estilo exato, a tática eficaz do rock ao jazz, do lead ao samba ao brega. Poema de Navidad. Para eso fuimos hechos, para recordar y ser recordados, para llorar y hacer llorar, para enterrar a nuestros muertos. Por eso tenemos brazos largos para los adioses, manos para coger lo que fue dado, dedos para cavar la tierra. Así será nuestra vida, una tarde siempre olvidable, una estrella apagándose en las tinieblas, un camino entre dos túmulos. Por eso necesitamos velar, hablar bajo, pisar suave, ver cómo la noche duerme en silencio. No hay mucho que decir. Una canción sobre una cuna, un verso tal vez de amor, una oración por quien se va. Pero que esa hora no se olvide y por ella nuestros corazones se dejen, graves y sencillos. Pues para eso fuimos hechos, para la esperanza en el milagro, para la participación de la poesía, para ver el rostro de la muerte. De repente, nunca más esperaremos. Hoy la noche es joven. De la muerte solo nacemos, inmensamente. Quase acordei, quase sorri. quase dormi, quase acordei, quase sorri. Eu quis fazer um choro sim, quis tocar meu violão, quis viver essa alegria. E foi vivendo essa ilusão, abraçando a solidão, evitando a boemia. Foi esse choro que eu tentei fazer. La vuelta de la mujer morena. Mis amigos, mis hermanos, cegad los ojos de la mujer morena, que los ojos de la mujer morena me están envolviendo y me están despertando de noche. Mis amigos, mis hermanos, cortad los labios de la mujer morena, son maduros y húmedos e inquietos, y saben extraer volupta de todos los fríos. Mis amigos, mis hermanos, y vosotros que amáis la poesía de mi alma, cortad los pechos de la mujer morena, que los pechos de la mujer morena sofocan mi sueño y traen colores tristes para mis ojos. Joven campesina que me enamoras cuando paso por las tardes, tráeme hacia el contacto casto de tus vestidos, sálvame de los brazos de la mujer morena. Son lazos, se extienden inmóviles a lo largo de mí, son como raíces oliendo a resina fresca, son como dos silencios que me paralizan. Aventurera del río de la vida, compra mi cuerpo de la mujer morena, líbrame de su vientre como la campiña matinal, líbrame de su dorso como el agua corriendo fría. Blanca abuelita de los caminos, reza para que se marche la mujer morena, reza porque se marchiten las piernas de la mujer morena, reza para que la vejez roa dentro de la mujer morena, que la mujer morena está encorvando mis hombros y trae tos mala para mi pecho. Mis amigos, mis hermanos, y todos vosotros que guardáis mis últimos cantos, dad muerte cruel a la mujer morena.

precisar de mim. Cê sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Con la hermosa tristeza de este Hoyos los Hoyos de Chico Buarque, terminamos la emisión de esta noche de Buscando Leones en las Nubes. Como tantas otras veces, la fascinación de música y poemas nos ha envuelto y no hemos sido capaces de limitarnos al tiempo previsto para el programa. Estamos muy por encima de las 11 de la noche, por lo que solo nos resta despedirnos. Acompañando los bellísimos versos de Vinicius de Moraes, hemos escuchado las delicadas canciones de Márcio Faraco, Joyce, Javan, Bebel Gilberto, Caetano Veloso, Sissi Posi, Marisa Monte, Gilberto Gil, Gal Costa, Vinicius Cantuaria, Adriana Calcañoto y el ya mencionado Chico Buarque de Holanda. Espero, como siempre, que el programa haya sido de vuestro agrado. Espero igualmente que volváis a estar con nosotros el lunes próximo, en que seguiremos en el fascinante país tropical. Alberto Sansegundo, como responsable del guión y la presentación, se despide hasta entonces. Pasad una buena semana. Adiós.